Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. 300,000 U.S. troops who served in Iraq and Afghanistan. Según un nuevo estudio de la corporación RAND, 300,000 soldados estadounidenses que sirvieron en Irak y Afganistán sufren grandes depresiones y estrés postraumático. Los investigadores dicen que casi el 20% de los soldados que estuvieron en las zonas de guerra presentan síntomas del síndrome de estrés postraumático y de depresión, pero solo la mitad de ellos han buscado ayuda profesional. La investigadora de RAND, Terry Tenelian, dijo: a menos que reciban un tratamiento adecuado y efectivo para estos trastornos mentales, habrá consecuencias a largo plazo para ellos y el país. El estudio también estima que 320,000 miembros de las Fuerzas Armadas sufrieron posibles lesiones cerebrales traumáticas mientras estaban en servicio. Los investigadores dicen que los soldados y reservistas fueron quienes sufrieron más síntomas del trastorno de estrés postraumático y depresiones más severas. Mientras tanto, en Texas, el centro médico VA de Dallas debió cerrar las puertas del pabellón psiquiátrico a los nuevos pacientes tras el suicidio de 4 veteranos de guerra este año. Al menos 50 iraquíes murieron el jueves cuando un atacante suicida se inmoló en el funeral de 2 hermanos sunitas. Ambos pertenecían al Consejo del Despertar, un grupo dirigido por sunitas que se opone a la presencia de Al-Qaeda en Irak. El atacante suicida ingresó a una carpa colmada de dolientes e hizo estallar los explosivos que tenía sujetos a su cuerpo. Esta fue la explosión más letal que tuvo lugar en Irak en más de un mes. El Los Angeles Times informa que este atentado fue el más reciente ataque en la guerra interna entre los árabes sunitas, de los cuales algunos se alinearon con los estadounidenses y otros con Al-Qaeda en Irak. En Bagdad, The New York Times reports U.S. forces have begun building. En Bagdad, el New York Times informa que las fuerzas estadounidenses comenzaron a construir un gran muro de concreto para separar parte del barrio chiita de Saddle City del resto de Bagdad. Los funcionarios estadounidenses dicen que quieren convertir a el área sur de Saddle City, cercana a la zona verde, en un enclave protegido por las fuerzas iraquíes y estadounidenses. Meanwhile, a new study by the Pentagon's premier military educational... Mientras tanto, un nuevo estudio del principal Instituto de Educación Militar del Pentágono concluyó que la guerra en Irak se ha convertido en una gran debacle y que el resultado está en duda a pesar del aumento del número de soldados. La primera oración del informe dice: la guerra en Irak ha alcanzado el estatus de una gran guerra y de una gran debacle si las medimos en sangre y dinero. El informe fue publicado por el Instituto Nacional para Estudios Estratégicos, que es un centro de investigación del Pentágono. The Wall Street Journal reports U.S. commanders... El Wall Street Journal informa que los comandantes estadounidenses en Irak comenzaron a liberar a cientos de prisioneros iraquíes tras concluir que la política de detenciones de las Fuerzas Armadas puede estar dañando los objetivos estadounidenses en Irak. Actualmente, Estados Unidos tiene detenidos a aproximadamente 23,000 iraquíes, muchos de ellos sin cargos en su contra. Las Fuerzas Armadas estadounidenses comenzaron a construir 2 grandes centros de reinserción en Taji y Ramadi, donde los detenidos recibirán una formación vocacional. El Wall Street Journal informa que las Fuerzas Armadas estadounidenses también planean dictar cursos de religión a los exprisioneros sobre cómo ser musulmanes moderados. A estos centros acudirán imames para dar cursos que destaquen los preceptos islámicos que prohíben el asesinato de personas inocentes y ofrecen interpretaciones alternativas de la yihad. In news from Africa, Kenya has sworn in a power-sharing... En noticia de África, el gobierno de coalición asumió en Kenia casi 4 meses después de que controvertidas elecciones sumieran a este país del este de África en una crisis sangrienta que dejó un saldo de más de 1,200 personas personas muertas. Mwai Kibaki seguirá siendo el presidente y su principal rival, Raila Odinga, ocupará el cargo de primer ministro. Ambos se reunieron recientemente en secreto para poner fin a un estancamiento de 6 semanas por la formación de la coalición. El primer ministro Raila Odinga dijo que Kenia debe permanecer unido. Raila Odinga dijo: "We have been to hell and back. Hemos estado en el infierno, pero volvimos. Nunca más en nuestra historia debemos volver a esa época. Debemos preservar lo sagrado de nuestro Estado y permanecer unidos. Pero nuestra unión no puede basarse únicamente en palabras y buena voluntad". El Papa Benedicto XVI se reunió en privado con un grupo de víctimas de abusos sexuales del clero el jueves, en el tercer día de su viaje a Estados Unidos. La reunión, sin previo aviso, tuvo lugar en la capilla de la Embajada Papal. Hoy temprano, el Papa Benedicto habló sobre el impacto que el escándalo ha tenido en la Iglesia Católica. El Papa Benedicto XVI dijo: "Reconozco el dolor que ha experimentado la Iglesia en Estados Unidos a causa del abuso sexual de menores. No hay palabras que puedan describir el dolor y el daño infligido por esos abusos. Es importante que aquellos que sufrieron reciban amor y atención personalizada. Tampoco puedo expresar adecuadamente el daño que han causado en la comunidad de la Iglesia". Amnistía Internacional está solicitando al gobierno israelí que investigue las recientes muertes de civiles palestinos y de un periodista de Reuters en Gaza. El camarógrafo de Reuters, Fadel Shana, recibió el impacto de un tanque israelí mientras filmaba. Había viajado a la escena de los hechos en un vehículo marcado claramente con la palabra TV, prensa. Murió cuando comenzaba a filmar el tanque. Médicos de Gaza revelaron que Fadel Shana murió por el impacto de un arma controvertida que disparó dardos de metal desde un tanque. Varios de los dardos de 3 centímetros de largo, conocidos como frechets, se insertaron en las piernas y el pecho de Shana. Médicos israelíes y grupos palestinos de derechos humanos intentaron prohibir las armas suministradas por Estados Unidos en Israel hace 5 años. El principal corresponsal de Reuters en Gaza, Nidal al-Mughrabi, condenó el asesinato de Fadel Shana. Nidal al-Mughrabi dijo: "Lo que sucedió fue muy trágico. Hoy es un día negro. Hoy es un día muy triste. Todos sabemos que este era el precio por la dedicación y la valentía de Fadel. Y este es el precio que los periodistas dedicados pagan en áreas riesgosas como Gaza. Reuters exigió una investigación exhaustiva de las circunstancias de la muerte de Fadel y esperará la investigación". El expresidente estadounidense Jimmy Carter se dirige hoy a Siria para mantener conversaciones con el líder de Hamas, Khaled Meshal. Carter dijo que las reuniones con Hamas son necesarias para avanzar en el proceso de paz israelí-palestino. Jimmy Carter dijo: "Los líderes de Hamas aceptarían una propuesta de que si hubiera éxito entre Abu Mazen y el primer ministro de Israel y lograran un acuerdo en los temas más importantes, y si sometieran a referéndum de la comunidad palestina y los palestinos estuvieran de acuerdo, ¿Hamas aceptaría el acuerdo?". Y la respuesta es sí. Carter también criticó el bloqueo israelí en la Franja de Gaza. Dijo: "Es una atrocidad lo que se está cometiendo como castigo a la gente en Gaza. Es un crimen". Dijo que los palestinos están pasando hambre debido al bloqueo. En materia económica, Merrill Lynch anunció planes de eliminar 4.000 puestos de trabajo este año, alrededor de 10% de su fuerza de trabajo. El banco de inversiones perdió 2.000 millones de dólares en los primeros 3 meses del año. Mientras tanto, la crisis de préstamos estudiantiles empeora. El jueves, Bank of America anunció que pondrá fin a los préstamos estudiantiles privados para el próximo año. El banco continuará ofreciendo préstamos a través del Programa Federal de Préstamos Estudiantiles. El Boston Globe informa que más de 50 empresas abandonaron o redujeron sus programas federales o privados de préstamos estudiantiles este año por la incapacidad de obtener ganancias en los mercados financieros. La mayor empresa minera de extracción de oro, Barrick Gold, está amenazando con demandar a una pequeña casa editorial canadiense por un nuevo libro que detalla los maltratos cometidos por empresas canadienses en África. El libro vincula a Barrick Gold con las muertes de 52 mineros tanzanos que fueron enterrados vivos en 1996. En el momento, la mina era propiedad de la empresa de Vancouver, Sutton, y fue adquirida por Barrick en 1999. Pero los autores del libro sugieren que Barrick actuó con Sutton para preparar el yacimiento para el desarrollo a gran escala. Según Ken West News Service, la editorial de Quebec decidió seguir adelante con la publicación del libro a pesar de la amenaza de Barrick. And on Capitol Hill, Democratic Congressmember Barney Frank of Massachusetts. En Capitol Hill, el congresista demócrata Barney Frank de Massachusetts presentó un proyecto de ley que pretende eliminar las penas federales sobre el uso personal de la marihuana. La legislación también permitiría el uso médico de la marihuana en estados que decidieron legalizarla para fines medicinales con la recomendación de un doctor. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.